necesito. No le permito. Vamos, vamos caballito, vamos, vamos despacito, con tu suave trotecito, pronto vamos a llegar. Ico, ico caballito, vamos, vamos galopando, que mi amor me está esperando y la quiero de verdad. Vamos, vamos caballito, vamos, vamos despacito, con tu suave trotecito, pronto vamos a llegar. Ico, ico caballito, vamos, vamos galopando, que mi amor me está esperando y la quiero de verdad. No se me achique, no se me achique. Bien, bien, caballito. A vivir.